Sí, mi querido campeón, aquí estamos de nuevo hablando de cómo dejar de ser víctimas del medio ambiente. No se les olvide, este niño, Juan Pérez, que de cariño le vamos a decir Juancho, nace en una colonia sencilla, modesta, y vean cómo se va desarrollando a través de su vida. Antes de continuar, déjenme que nos hagamos una pregunta. ¿Cuántas personas de cada 100 jóvenes que inician a la edad de 17 años a trabajar y en busca de fortuna, cuántos de ellos alcanzan su independencia financiera a la edad de 65? Nos ponemos a pensar y nos ponemos a reflexionar y nos damos cuenta que estadísticas muestran que de cada 100, uno tiene todo el dinero que necesita para él y para toda su familia. Cuatro tienen su independencia financiera. O sea, que tiene su casa, su automóvil, tiene su dinerito en el banco y se la pasa haciendo chismes en la familia y con los nietos y demás. Está bien. Cuatro de ellos, fíjense bien, de cada 100, uno tiene mucho dinero, cuatro tiene su independencia financiera, cinco está todavía a la edad de 65 años trabajando, 36 de ellos ya han muerto, han fallecido, y 54 están totalmente arruinados económicamente, dependiendo de amigos o de parientes, solamente para poder comer. Les vuelvo a repetir los números. De cada 100 jóvenes que salen a la vida en busca de la independencia financiera a la edad de 17 años, ¿cuántos de ellos la logran a la edad de 65? Uno, gana todo el dinero que quiere. Cuatro, logra su independencia financiera, vive bien con lo necesario. Cinco, están todavía a los 65 años trabajando para poder comer. 36, ya murieron a la edad de 65. Y 54, están totalmente arruinados, viviendo con hijos, amigos o parientes, y depende de otros para comer. ¿Por qué? El 95% de las personas no tienen su independencia financiera simplemente porque no le dan importancia y nunca planean adelante. ¿Sabían ustedes? Y esa falta de planeación es la que no hace que invirtamos los números. Que 95% de ellos tuvieran su independencia financiera y solamente 5% estuvieran dependiendo de amigos o de parientes o hubieran muerto a la edad de 65 años. Bien, continuamos cómo se va desarrollando la vida de Juancho, que muchos se identifica con nosotros, a veces cuando somos víctimas del medio ambiente. A la edad de 17 años o 18, sale Juancho de la preparatoria, se encuentra en la esquina de su casa, no sabe si continuar en la universidad, porque no tiene a nadie quien seguir y no tiene poder de decisión propio. Entonces, pues una buena mañana va pasando uno de los compañeros que conoció en la escuela y le dice: ¿qué hubo, Juancho? ¿Qué hubo, ole? ¿Cómo estás? Dice: oye, ¿qué estás haciendo? Dice: pues la verdad, nada. Y dice: ¿por qué no vienes a trabajar donde yo trabajo? Mira, conozco al supervisor y probablemente te den empleo. ¿Para que traigas dinero? ¿Para que invites a tu chava al cine, a pasear los domingos y que te compres algo de ropa y demás? Y dice Juancho: está bien. Al decir está bien, damas y caballeros, está aceptando que ese es su nuevo estilo de vida. Y le dedicó menos tiempo a decidir qué va a hacer con su vida y su destino que esa mañana qué ropa se iba a poner. Así es que dice: vamos pues. Llegan, lo presentan con el supervisor, le da trabajo y le dice: preséntese el lunes. ¿Cómo creen que se sentía Juancho? Como ustedes cuando les dijeron: preséntese el lunes a trabajar. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Yo voy a trabajar! ¿Sabes en cuál empresa voy a trabajar? ¿Y sabes cuánto voy a ganar? Y ya nos ponemos a hacer nosotros cuentas de cuánto vamos a ganar con ese dinero que vamos a hacer. ¡Uy, qué emoción! Por las primeras dos semanas, qué fabuloso trabajar aquí. A la tercera semana, antes digan que vengo. Si no fuera por mí, esta empresa ya se hubiera caído hace mucho. Soy el único que se entrega y ni siquiera me lo agradecen. Y empezamos a quejarnos, ¿sí o no? Así le pasaba a Juancho. Pero lo diferente con Juancho es que cuando entró a trabajar el lunes, al entrar enseguida de la entrada principal había un automóvil nuevecito, lujoso y demás. Y dice: es el automóvil del director general. Algún día puedo llegar a ser director de esta empresa, ¿por qué no? Me voy a aplicar bastante. Entonces cuando se pone a trabajar Juancho, empieza a trabajar más que los demás. Antes de que los demás se vayan sentando sus estaciones, él ya está trabajando, produciendo, aunque está nada más en una línea de manufactura. Y viene otro, y otro, y otro. En el descanso dice: yo no voy a ir a tomar descanso, todavía me siento muy bien, y sigue trabajando. Y empiezan los demás a criticarlo, ¿sí o no? Porque el momento que una persona quiere surgir de entre las masas, qué difícil le es altamente criticado, como tú vas a ser criticado cuando quieras sobresalir. Sí, mientras los demás 15 minutos o 30 minutos antes ya no hace nada, Juancho sigue trabajando hasta que le dicen: órale, vámonos. Dice: bueno, deja limpio mi estación, y se va. Y cuando los demás vienen del descanso y ven que Juancho no tomó descanso porque quiere trabajar, quiere entregarse, quiere perfeccionarse en su trabajo porque le interesa ser supervisor y algún día director de la empresa, llega con grandes sueños e ilusiones, los otros víctimas del medio ambiente llegan y: ven, ven, ven, ven, mira, está trabajando, mira, barbero, lambiscón, sí, sí, y empiezan a criticarlo. Juancho se queda viendo y dice: recuerden que Juancho está acostumbrado a seguir a sus amigos y ser víctima del medio ambiente. Él es parte del medio ambiente. Y lo más horrible para un joven viene siendo ser rechazado por sus compañeros. Hasta que llega y se les acerca y les dice, oye, perdona, ¿qué estoy haciendo mal? Y le dice el cabecilla, el más mediocre de todos. Mira, Juancho, déjame te enseño las reglas del juego aquí. Para empezar, ¿para qué trabajas tan duro? Lo único que la empresa quiere es explotarte. Ellos son los que ganan todo el dinero, nosotros nos pagan una baba. No hagas eso. Mira, nos turnamos una vez por semana y vamos y checamos la tarjeta como que todos llegamos a tiempo y a ti te toca los martes si te interesa. Sí, sí me interesa. Ahora tiene un grupo al que pertenece. Mira, además, una hora antes de salir ya no hagas nada, ya nomás haz como que haces, empieza a limpiar tu estación y todo y prepárate para salir. Acabo, aunque produzcan mucho, ¿a poco te van a pagar más? ¿A poco te van a dar más? No, hombre, lo único que quieren es explotarte. Vente con nosotros, dice Juancho. Está bien. Lo que no sabe Juancho es que acaba de renunciar a un futuro próspero por seguir a sus amigos mediocres que son víctimas del medio ambiente. De repente, Juancho ya no tiene 18 años. Cuando menos piensa, tiene 28 años. 10 años después, acuérdense, 10 años son toda una vida, ¿sí o no? Si tenemos 50 años, tenemos la oportunidad de vivir 5 vidas. Cada 10 años, vean, hace 10 años acuérdate cómo estaba tu vida, tan diferente, ¿sí o no? Acuérdate cómo estaba ahorita. Imagínate dentro de 10 años cómo va a estar. Y es por los cambios que vamos a hacer en nuestra vida a partir de que estamos escuchando este programa. Pon atención. Pues Juancho a los 28 años, sin darse cuenta, no se casa, lo casan. Le dicen, oye Juancho, ¿ya te casaste? No, pues cásate. Y en la casa la mamá, oye Juancho, ¿cuántos años tienes? 28, ya cásate. Los hermanos, oye Juancho, ya cásate. Y Juancho no se casa porque así quiere casar, sino porque lo casan. Y dicen, bueno, de Tin Marín, de Doping, güey, ¿con a qué me va a casar? Se dice que 4 de 5 personas se casan con la persona errónea y ahí es donde empieza Juancho a ser parte de las víctimas del medio ambiente. Vean, ahora se casa igual que sus compañeros. Pues ¿cómo lo van a dejar que sea diferente? Tiene que ser igual a ellos. Tiene que tener ese sentido de aceptación por ellos y aprobado. Pues cuando menos piensa, ahora se ha convertido como ellos. Ahora viste como ellos, actúa como ellos, se levanta como ellos, trabaja como ellos. Pero todavía se convierte un poquito más como ellos. Le dice, oye, ¿sabes qué? Ahora que ya me casé, pues voy a necesitar un automóvil. Dice, ¿cómo no? Pues cómprate un automóvil de estos LTD. Dice, ¿por qué? Dice, lámina toda destruida. Un automóvil que en lugar de prenderle la llave, le prendí una vela al Santísimo Dios mío que arranque. En serio. Ahora, ¿viste cómo ellos manejan como ellos? Ah, pero necesito una casa. Dice, oye, pero necesitamos una casa donde vivir. Dice, no hay problema, cómprate una como la de nosotros. Y se compra una casa idéntica a la de ellos. Es más, las hacen todas iguales, las hacen en serie. Ahora Juancho no solamente trabaja como ellos, viste como ellos, ahora maneja como ellos y vive como ellos. Pasan 10 años más. Juancho de repente ahora tiene 38 años. Ahora a los 38 años de edad, Juancho una tarde sale de su trabajo, se sube a su pequeño automóvil, llega a su pequeña casa, abrazando a su esposa le dice, estoy cansado y abre una cerveza, porque así solía su padre hacerlo. Y se sienta a ver la televisión toda la tarde. Ah, no se duerme hasta acabarse el six pack. Y mientras Juancho está invirtiendo toda la tarde viendo la tele, no se involucra en las actividades familiares de sus hijos, en los deportes, no revisa sus tareas, no hace nada. Juancho viene siendo un zombie, una persona muerto en vida. Y nadie, cuando está ahí sentado viendo la televisión, callado, está escapando el mejor patrimonio de Juancho, su tiempo. Nadie ha venido aquí para darle un par de bofetadas emocionales y decirle, oye Juancho, ¿sabes qué? La estás regando. Estamos viviendo la era dorada de la humanidad. ¿Sabías tú que hemos avanzado más en los últimos 5 años que en los últimos 100 años? ¿Sabes lo que estamos haciendo ahora con la nueva tecnología? ¿Sabes lo que podrías hacer si solamente tomaras un curso de contabilidad, de computación, de inglés, etcétera? ¿Te imaginas lo que pudieras lograr, lo que podrías hacer con tu vida? No, nadie llega a hacer eso, campeones, porque Juancho es totalmente víctima del medio ambiente. Y así pasa sus días. Así pasa sus tardes y así transcurren los años. Cuando menos piensa, Juancho ya no tiene 38, ahora tiene 48 años de edad. Juancho se siente cansado, se siente sin fuerzas. De repente tiene 58 años de edad. Y aquí, damas y caballeros, un día, Juancho ya no se pudo levantar de la cama. Tenía muy desarrollado el colesterol, diabetes y tuvo un paro cardíaco. Aquí es donde todo se ha acabado. Aquí es donde Juancho se acabó por ser víctima del medio ambiente. Se dice, sin embargo, que al fallecer, todavía por un instante, aunque se detenga el corazón, todavía alcanza a llevar un poquito de irrigación sanguínea al cerebro y el cerebro sigue vivo. Y el momento que el cerebro sabe que va a morir, en ese momento haces un recorrido de lo que ha sido tu vida y en ese instante se experimenta el dolor más horripilante que todo ser humano puede experimentar. Se llama el dolor del arrepentimiento. Ahí es donde Juancho dice, Dios mío, ¿qué he hecho con toda una vida? Dios mío, si me dieras otra oportunidad. Pero Juancho no tiene una segunda oportunidad. Aquí se queda callado. Aquí permanece hasta que muere su cerebro. A Juancho lo entierran y se acabó la historia de Juancho. Mientras estamos en esta profunda reflexión, usted y yo, quiero que se haga estas tres preguntas. Número uno, ¿soy víctima del medio ambiente? Número dos, ¿quiero que mis hijos crezcan siendo víctimas del medio ambiente? ¿Esa es la herencia que quiero para ellos? Número tres, ¿qué estoy haciendo para sacarme de ser víctima del medio ambiente? ¿Estoy estudiando un curso bien fundado para aumentar mis habilidades y talentos, para optimizar mi tiempo y mi mente? ¿Quiero que mis hijos aprendan a través de mi ejemplo? ¿Quiero estar mejor preparado para educarlos mejor y que no sean víctimas del medio ambiente o quiero que terminen como Juancho? Damas y caballeros, esta profunda reflexión nos hace darnos cuenta que probablemente hemos sido víctimas del medio ambiente como lo era yo cuando vivía en aquel barrio en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde crecí. Repito, en algún punto geográfico nacimos, mas nadie nos condenó a una vida de tristeza, de pobreza, sino Dios nos ha puesto en este mundo, dijo, vaya mi hijo, que sus vacas se multipliquen, sus ovejas se dupliquen, sus monedas de oro sean muchas, pero no se olvide de su Padre Dios. Recuerden, campeones, necesitamos aplicarnos a lo que hacemos todos los días, tomar control de nuestras vidas y tener más conocimiento si es que realmente queremos llegar alto en la vida. Sí, campeones, no solamente debemos dejar de ser víctimas del medio ambiente, sino necesitamos de nosotros mismos tener una mejor imagen propia. ¿Qué es la imagen propia, damas y caballeros? Es lo que sientas al ver esa persona en el espejo. ¿Qué sientes al ver esa persona en el espejo? ¿Coraje, satisfacción, lástima? ¿Qué es lo que sientes? Lo que tú sientes es lo que haces llegar a otras personas. Es como tú se lo transmites a otras personas. Si te sientes orgulloso, le vas a transmitir a la gente qué tan orgullosos somos. Y todos debemos de aprender a dejar de ser víctimas del medio ambiente. Y solamente no nomás eso, sino debemos de tener una extraordinaria imagen propia. Déjenme les cuento una pequeña historia. En una ocasión cuando llegué a San Antonio, Texas, que es donde vivía con mis hijos, llevé a mis hijos a dar una vuelta al zoológico. Y cuando andábamos jugando, mi hijo Cristóbal en aquel entonces tenía 3 años de edad, andaba corriendo por todas partes, cuando de repente dio vuelta en un lugar donde estaban los pingüinos y se queda viendo a algo que realmente lo dejó plasmado, se quedó ahí anonadado en ese instante, en ese momento donde estaba. Y yo dije, ¿qué es lo que pudo a un niño hacerlo a reaccionar de esta manera? Me acerco y me doy cuenta que hay un elefante con unos colmillos grandísimos, un tamaño espectacular de animal. Dije, de seguro debe estar bien amarrado porque lo único que separaba a ese elefante y a mi hijo venía siendo una pequeña cerca de malla ciclónica. Y me doy cuenta que el elefante estaba amarrado solamente con un lazo, una soga, que llevaba una estaca de madera. Y dije, no puede ser posible esto. Ese elefante puede romperla y lastimar a una persona, en este caso a mi hijo. A manera que estaba yo pensando eso, iba pasando una persona que trabaja allí en el zoológico. Le dije, oiga señor, venga para acá, ¿cómo puede ser posible que tengan un animal de este tamaño, de esta índole, amarrado solamente con una soga? ¿Qué no ve que lo puede romper y lastimar a mi hijo? Dijo, sí señor, pero no lo hará. Y ¿cómo no? Yo mismo lo puedo romper esa soga. Dijo, permítame explicarle señor. Dice, este animal nació en cautiverio y cuando nace aquí en el zoológico es amarrado con un grillete y una cadena grandísima que lleva a una base de concreto que le es imposible romperla. Este animalito va a estar jale y jale y jale esta cadena con un grillete hasta que llegue a una conclusión. No la puede romper. Cuando el entrenador ve que ya no está tratando de romper la cadena, le quita la cadena, le pone una soga que lleva a una estaca de madera y ese elefante jamás en su vida va a tratar de romperla, simplemente porque no cree que pueda. La pregunta para ustedes viene siendo, ¿puede romper ese lazo? Sí. ¿Por qué no lo rompe? Porque no cree el animal que pueda. Porque tiene una cadena imaginaria. ¿Cuántos de ustedes tienen una cadena imaginaria que es muy fácil de romper? Y ustedes mismos, ¿no se han atrevido a romperla? Eso es lo que pretendo que sean. Las personas que tanto desean ser, dejen de ser víctimas del medio ambiente y ahora sean personas con una gran imagen propia para que alcancen en su vida todo lo que quieren.